Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy lunes primero de febrero de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster, feliz de estar aquí después de dos meses de vacaciones. Ya sabrá usted, viene uno hasta desencanchados, ya se me olvidó cuáles son los botoncitos, el rojo, amarillo, azul, cómo salgo al aire. El señor Tobón, ahí en los controles, bueno, nos está asesorando como novicios, señor Tobón. Hace 40 años, ¿no? Primer enfrentamiento con el micrófono que sentía uno que las piernitas le temblaban. Pues lo mismo el día de hoy, ¿qué les voy a contar? Sensacional el día. ¿Qué les parece la temperatura? 24 grados centígrados en este momento en esta gran ciudad de México. La máxima que se espera dentro de una hora, 25 grados, y después a bajarle de temple, ¿no? Hasta los 11 grados. Sin lugar a dudas, estos días van a estar muy agradables. ¿Qué les voy a decir? Que un día hermoso. Y información, vamos a llevar bastante información. Mire, vamos a platicar con la candidata a gobernadora del estado de Puebla. Más adelantito vamos a platicar con Blanca Alcalá para que nos platique el brinco del Senado de la República, 6 años asegurados, como para irse a pelear a navaja limpia, le voy a decir, porque Moreno Valle, bueno, tiene que amarrar 2018, dicen que ya lleva juntadito ahí un cochinote, ¿no? Con el chino, casi 400 millones me dicen que tienen ahí en la bolsa para soportar 3 años de banca. Hay que ver cómo se comporta Moreno Valle, porque no creo que vaya a soltar el negociazo que le representa el estado de Puebla. Entonces vamos a buscar a la senadora para platicar con ella. Hay que recordar que fue presidenta del municipio de Puebla, ya conoce los intríncues de ese estado. Vamos a buscarla por un lado. Por el otro lado, hay que recordar que hace casi 12 años se dieron unos permisos para tumbar los manglares allá en Quintana Roo. ¿Quién dio esos permisos? Luego, ¿quién los ratificó? Y después habría que preguntarse quién consintió todo este ¿cómo llamarle? Es que no le encuentro ni el nombre. Dicen algunos que es un ecocidio, pero yo le llamaría pues eso de no tener progenitora, ¿no? Se dice más fácilmente, aunque cuesta trabajo recordarles el 10 de mayo, pero lo que están haciendo en Quintana Roo desde el gobernador, presidente municipal, le voy a hablar de presidente de la República, las autoridades involucradas, el Senado de la República, Cámara de Diputados. Bueno, vamos a platicar con Ángeles Rodríguez, diputada federal por el estado de San Luis Potosí, ni más ni menos. Vamos a platicar más adelantito con ella. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué tamaño es la degradación de nuestra sociedad que estamos permitiendo que sucedan estos ecocidios? Entre tanto, si les parece bien, nos vamos al punto crítico de la noticia. Comisión Nacional del Agua informa que el suministro del sistema Cutzamala se encuentra al 100% a partir de la madrugada de este lunes, con un incremento en el caudal de 8.500 a 17.000 litros por segundo. Congreso de la Unión va por la aprobación del mando único en el arranque del periodo ordinario de sesiones, coinciden la mayoría de bancadas en San Lázaro. Jalisco es el segundo estado en consumo de marihuana en las secundarias, solo después del Distrito Federal, según la última encuesta nacional de consumo de drogas de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Gobierno de Nuevo León transparentará la repartición de fondos en la entidad, afirma su titular Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Autoridades del Distrito Federal advierten sanciones contra choferes de Uber por hacer base. Por su parte, la secretaria de Gobierno local, Patricia Mercado, afirma que no se permitirá que ninguna unidad infrinja la ley. Conferencia del Episcopado Mexicano anuncia que habrá 882.225 boletos, todos gratuitos, para ver al Papa Francisco en las distintas sedes que visitará en México del próximo 12 al 17 de febrero. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué les parece que nos aventamos nuestro recorrido normalito, no? Vámonos a Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Urge el Congreso análisis a mando único. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el presidente del Senado, Roberto Gil Suar, consideró urgente que el Congreso de la Unión aborde los temas del Sistema Nacional Anticorrupción y de Seguridad Pública, específicamente lo referente a la implementación del mando único policial. Comentó que en la comunicación que tuvo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el domingo pasado, se acordó realizar un diálogo constructivo entre la Cámara de Diputados, el Senado y el Gobierno Federal para atender ese tema. En ese sentido, Roberto Quichual celebró que el titular del Ejecutivo Federal haya decidido no enviar una iniciativa preferente al Congreso de la Unión, ya que ello permitirá atender los temas urgentes y lograr acuerdos. Asimismo, el presidente del Senado confió en que durante el segundo periodo ordinario de sesiones, que inicia este día y que concluirá el próximo 30 de abril, se pueda construir los acuerdos necesarios en los diferentes temas de la agenda legislativa. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, ahí tenemos, pero hay que irnos al detalle. Hugo Tilio Delgadillo, tú traes el arrocito recién vaporizado, ¿no? O el pan, ¿qué dicen? Recién salidito del horno. Así es, Eduardo. Muy buenas tardes, compañeros de la mesa. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Pues yo creo que a todos les conviene sacar el mando único de la mano del sistema anticorrupción. ¿Pero sacarlo de... votarlo? ¿Del juego? No. ¿O dejarlo...? No, les conviene votarlo en este periodo. Hay una serie de problemas en Guerrero, en Morelos, no se diga, y muchos de esos problemas pasan por el asunto del mando único. ¿La votación para implementarlo o la votación se va a discutir, ¿no? Yo creo que sí lo van a aprobar. Uh-huh. Ese es mi pronóstico. Hay ya acuerdo de los grupos en el Senado de la República. Entonces ha ido permeando desde el fin de semana y desde la semana anterior que el tema de este primer periodo ordinario va a ser sistema anticorrupción y mando único. No tengo ninguna duda. A todos les conviene, despresuriza esto y favorece tanto al PAN, al PRD y indudablemente que al PRI, salvo Morena, pero todos los demás partidos están en esa lógica del acuerdo único. Y recordemos del problema que suscitó en Morelos, en donde el gobernador Graco Ramírez ha tenido que vérselas con miembros de su propio partido por el asunto y en el tema del mando único, Eduardo. Bueno, vamos a ver, como dijo el cieguito, ¿no? Hasta no ver, no creer. Yo creo que sí. Bueno, vámonos a Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. Arranca periodo ordinario allá en la Cámara. Sara Pablo, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, el segundo periodo ordinario de sesiones de la 63 legislatura. Hoy a la sesión de Congreso General, que inició después de las 11 de la mañana, arrancó con 372 diputados y 76 senadores, es decir, a esta sesión protocolaria en la que se entonó el himno nacional. Faltaron 180 legisladores, 128 diputados y 52 senadores. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, informó que ayer habló por teléfono con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien coincidió en la necesidad de atender los pendientes legislativos en materia de seguridad, en particular resolver este diferendo que hay sobre el mando único, las distintas posturas, dialogar para llegar a un acuerdo. Detalló que además Osorio Chong le comunicó que el presidente Peña decidió no enviar una iniciativa preferente para que siguiera el desahogo normal de los asuntos. El diputado presidente informó que otro de los temas prioritarios pues será la legislación secundaria del sistema anticorrupción. el hecho de que estamos compartiendo la necesidad, porque lo platiqué de mi parte con él y él estuvo de acuerdo en que urge que le demos curso todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad, la agenda tan pequeña al respecto, particularmente diferente, porque se ha mantenido sobre el mazo único y que es necesario que lo resolvamos en un diálogo constructivo de ambas cámaras y el gobierno de la República. Antes, en el vestíbulo de San Lázaro, senadores y diputados inauguraron la exhibición de un ejemplar original de la Constitución de 1917 y del Archivo Legislativo del Congreso Constituyente de 1917. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Bueno, así arranca este periodo ordinario en la Cámara de Diputados. Juan Carlos Zárraga. Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a los radioescuchas. Sí, efectivamente, uno de los temas fundamentales va a ser el paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Uh-huh. Es un tema que en el posicionamiento de todos los grupos parlamentarios estuvo presente en el discurso y seguramente va a ser una de las prioridades de este periodo ordinario en la Cámara de Diputados en San Lázaro. ¿Y cómo la ves que venga? ¿Va a haber agarrones o ya todo está tersamente planchado? No, como siempre, hay matices en cada grupo parlamentario en sus prioridades. Digo, el Sistema Nacional Anticorrupción, recordemos que fue impulsado por el Partido Acción Nacional y evidentemente, bueno, pues hay ahí una visión de hacer un cambio de fondo. Bueno, pues así se van permeando las cosas poco a poco. Usted las debe ir conociendo, tener información siempre útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Este año que inicia, cumple tu propósito de estudiar el bachillerato. Inscríbete a la prepa en línea SEP. Es una opción educativa, innovadora, flexible y gratuita. Además, cuenta con una plataforma de aprendizaje y el acompañamiento de tutores y facilitadores. Prepa en línea SEP va contigo. Regístrate en www.prepaenlinea.sep.gov.mx. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 525547. A partir de este 12 de febrero, sigue la cobertura especial que Grupo Fórmula trae para ti. Sigue de cerca, minuto a minuto, el recorrido que su santidad, el Papa Francisco, realizará por México. En voz de los más reconocidos periodistas y personalidades. 1470 AM, la estación del Papa Francisco. 6 días de encuentros, 5 destinos, una señal. Radio Fórmula, siguiendo las huellas del Papa Francisco. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El número de padres que desea adoptar es alto, pero son pocos los que logran hacerlo. El proceso de adopción es demasiado lento. Aceleremos el reloj para que ellos tengan un hogar. Por una adopción ágil y segura, Encuentro Social. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutitos y lo prometido es deuda. Ya está con nosotros la diputada Ángeles Rodríguez. Ella es diputada federal por el estado de San Luis Potosí, presidenta de la Comisión de Cambio Climático. Y la pregunta es obvia y clara. Primero, agradecerte mucho el que nos acompañes en esta mesa de trabajo, diputada. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Al contrario, para mí es un gusto. Gracias por el espacio. Obligado que nos metamos al tema de lleno, Quintana Roo. Es Tajamar. Tajamar, y estoy muy enojada, muy enojada. Y la mayoría de los mexicanos, ¿qué pasó ahí? Se habla de que en el periodo de Vicente Fox, tratando de apoyar y ayudar a estas empresas españolas que han depredado todo lo que es la península de Yucatán, se les dio la concesión antes de terminar el sexenio. Con Felipe Calderón se ratificó, no se hizo nada por detenerlo. Y ahora en el de Peña Nieto se ejecutó, no se evitó que se cometiera este ecocidio, no solo por devastar el manglar, que el hecho de cortar el manglar inmediatamente va a morir el coral mar adentro. ¿Qué está haciendo Cámara de Diputados? Mira, te comparto un poco y por esto, porque pareciera que cuando se habla del tema se le quiere poner colores. Pónganle culpables a todos, todos los que tengan la culpa, azul, verde, amarillo, rojo. A mí me parece que esto va más allá de, estamos atentando, no solamente con un chorro de un montonal de leyes, sino también con el lugar donde vivimos. ¿Qué ha faltado? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ponemos un poquito de contexto. ¿Qué ha sucedido en el ámbito jurídico, en el ámbito político, al respecto de todo este tema? Porque sin lugar a dudas hay que impulsar al turismo, pero no de esta manera, ¿no? Exacto. Yo leía la nota de Fonatur donde hablaba de lo que generará económicamente y los empleos que se podrán crear alrededor de esto, pero no hay justificación, me parece. No me parece, estoy segura que no hay justificación para que se aprueben proyectos de esta naturaleza, para que se ejecuten, si fueron antes o después, y los que están o los que estuvieron, no sé. A mí me importa, lo que me importa es poder ayudar a todas estas, sobre todo sociedad organizada, que han logrado hasta ahorita un amparo. Ahorita está amparado, está suspendido provisionalmente. Y esta es de risa, ¿no? Porque no quiero demeritarlo, no se vaya a malinterpretar, pero el amparo se concede porque se pidió a nombre de un niño. Sí. ¿Cómo es posible que nuestras leyes se hayan llegado a corromper de tal manera nuestro sistema jurídico que no haya un proceso que evite este tipo de situaciones? El amparo viene también con otros sustentos. El principal sí es con el tema del derecho a vivir en un ambiente sano de los niños y las niñas y a los adolescentes. Pero sí habla también, evoca otros tratados internacionales que sí los tiene México conveniados. Habla también de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Entonces, está sustentado, como sea que haya sido, y utilizando cualquiera de estas leyes, lo importante es que hoy por hoy está suspendido provisionalmente. Y a mí lo que me parece, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque luego aquí, ya es que luego tienen algunos la piel muy delgada, uh-huh. Y entonces esto sí le compete a diputados y esto no le compete. Yo, además de estar en mi calidad de integrante y, bueno, presidente de la Comisión de Cambio Climático, estoy como mexicana y estoy como mamá de niños. Y como habitante de este planeta, ¿no? Porque este planeta está científicamente comprobado de que hay millones de planetas en el universo y que somos el único hasta ahorita comprobado que tiene vida. Sí. ¿Sabes? Yo que ahora que empecé con esta en la comisión y que he tratado de empaparme más en los temas y de estudiar mucho, mucho, yo pensé que estas cosas ya no iban a pasar. O sea, sí hemos metido gran mucho la mano del hombre en todo el tema de la degradación de nuestro sistema ecológico, etcétera, etcétera. Pero yo dije, bueno, ahorita se supone que de aquí para adelante estamos todos con el ánimo de construir. Cuando hablas de acuerdos internacionales, de la presencia de México en París para la cumbre de cambio climático, y que estés leyendo una noticia en enero del 2016 de esa naturaleza, pareciera que no entendemos. Es que todavía hace unas semanas el presidente Enrique Peña Nieto estuvo en reuniones importantísimas, inclusive se pide que México presida esas reuniones tan importantes de cambio climático, y nos salen con esta bofetada, ¿no? Así es. Y me preguntabas hace rato, Eduardo, ¿qué vamos a hacer en Cámara de Diputados? Mira, en el Senado la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático interpuso una demanda ante la PGR contra quien resulte responsable. Con el que resulte, ¿eh? Ahí sí ya... Pero si están los permisos dados por la autoridad, ¿quién va a resultar responsable? ¿Por la autoridad? Pero, pues, contra la autoridad. A mí, más allá de la responsabilidad, y una cosa muy importante de la que no se habla también, que es la sustitución del daño, porque la ley de responsabilidad ambiental habla de que en caso de que se haya hecho un daño al ecosistema de esa naturaleza, porque aparte los manglares son nuestro principal pulmón. Pero no hay manera de restituirlo. O sea, es como que hayan matado a la mamá de uno de los políticos más importantes de México. ¿Cómo se la van a reponer? Se lleva tiempo, pero es mejor a que siga avanzando. O sea, si lo paramos ahorita como quedó, es mejor a que siga pensando. Ahora, se pueden hacer acciones alrededor de esto, y sobre todo que nos quede una gran lección, que no hay proyecto económico que valga la pena para que esto suceda. Nosotros en Diputados vamos a hacer, hay otros partidos, no solamente el PAN, al cual yo pertenezco, hay partidos que han tomado conciencia de esto, han estado yendo a Cancún. Nosotros que estamos preparando, la diputada del PAN de Quintana Roo interpuso también una demanda ahí. Nosotros estamos preparando para hacer una en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hacer una serie de pasos que van a ir viendo en lo que nos corresponde a nosotros. Pero a mí me parece que es indispensable que Profepa, el encargado de Profepa, que el propio secretario de Medio Ambiente nos den una explicación creíble, más allá de pasarse la pelotita, porque mira, yo estoy en política hace poco, y a mí si algo que no me gusta es que se digan y no se digan las cosas, y entonces fue la culpa de este y no la de este. No, hoy por hoy sufrimos un daño y necesitamos una explicación, por lo menos, y segundo, que no continúe el mismo daño. Que lo detengan. ¿Crees que sí se pueda detener la construcción? Porque ya habíamos visto que esta inmobiliaria y el desarrollo que están pretendiendo realizar, lo suspendieron, yo creo que por ética y moral, hace más o menos 6 años, y dejaron que avanzaran los demás constructores, para en este momento, por presiones de la Secretaría de Turismo, entrarle y desmontar en menos de 48 horas. No, o sea, y en la madrugada, ¿eh? Y causaron el mayor daño posible para que fuera irreversible. ¿Crees que se pueda detener? Por supuesto. Mira, yo trabajaba en el Ejecutivo. Uh-huh. Cuando se quieren las cosas, se pueden hacer. Cuando hay voluntad dicen. Sí, cuando se oye muy rimbombante, pero sí, cuando se quieren, se pueden. Y hay muchas formas de poder hacerlo. Cuando se otorga el primer permiso, como dices tú, en el tiempo de Vicente Fox, después, 2 o 3 años después, se promulga la ley de responsabilidad ambiental, que no existía. Ahora hay todo un andamiaje legal ahí para poder pedirle cuentas y castigar. Y no se puede, aunque se haya dado en otra administración y se haya ejecutado en otra, hacer caso omiso de la ley. Si tú estás ahorita construyendo, entonces te aplica la ley vigente de cuando empiezas a construir. Y en la ley vigente no se puede hacer esa edificación ahí. No se puede destruir manglar. Es decir, que aunque les hayan dado los permisos hace prácticamente 10 años, la ley vigente no se los permite. Bajo ninguna, de ninguna manera. Y no solamente la ley, nada más que luego les gusta hacerse tontos. Hay tratados internacionales en donde México los ha firmado, en donde ahorita el convenio de Ramsar, si no me equivoco, en el artículo 4, habla específicamente de no poder destruir manglares. Y eso fue lo que hicieron aquí. Así se lo acabaron. Pero no solo el manglar, ¿eh? Resulta que el manglar está conectado con el coral. y al destruir al manglar automáticamente están matando el coral, que son especies realmente milenarias y que van a tardar miles de años en restablecerse. Los manglares absorben dióxido de carbono, que es uno de nuestros principales contaminantes. Tienen una riqueza de vida de especies endémicas, pero además es una barrera de protección para todos los vientos, para todos los huracanes y ciclones. Entonces, claro, después viene el huracán, no hay protección y se devasta la zona y hay que meterle dinero. Entonces, ¿qué necesidad de llegar a eso? La verdad es que es un atentado grandísimo contra la casa donde vivimos, como dices tú. Nos queda un minutito. Yo te preguntaría, diputada Ángeles Rodríguez, ¿qué hacer en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses? ¿Cuál va a ser tu agenda al respecto? Mi agenda tendrá que ver con puntos de acuerdo y demás, pero dame oportunidad vamos a hacer punto de acuerdo, demandas, como te decía, falta una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero yo quiero invitar a la gente que nos escucha, que sea, la sociedad tiene que ser parte de esto y tiene que alzar la voz a través de redes o a través de los medios que encuentren necesarios para ejercer presión a las autoridades. Mientras nos quedemos callados, estamos consintiendo. Sí. Hoy leía un artículo ahí con respecto a Margarita Zavala, ¿no? Y que dicen que uno de los argumentos por los cuales no podría llegar a ser candidata es por haber conocido y haber callado. Aquí tú no te vas a callar. No. Como ciudadanos no nos debemos callar. No, por favor ayúdenos. ¿A dónde podemos acudir? Redes sociales, teléfonos, ¿a dónde podemos ir aquellos que pensemos como tú? Cualquiera puede presentar una demanda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en cualquier otra dependencia, y las redes sociales son un arma muy poderosa. Pues ahí tienen ustedes, es la diputada Ángeles Rodríguez, diputada federal, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, y ahí está, abanderando. Vamos a seguirla. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las jecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. En 5.000 años, la temperatura del mundo aumentó alrededor de 5 grados, y tan solo en los últimos 25 años, subió más de medio grado. Esta tendencia es catastrófica. En México, el clima cada vez es más extremo, y de seguir así, nuestras playas podrían desaparecer en el futuro próximo. Si no hacemos algo, el calentamiento global acabará con la vida como la conocemos. Juntos podemos cambiar, usando menos el coche, ahorrando electricidad, reciclando, reduciendo y reutilizando. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El gobierno de la República está cumpliendo. El empleo está creciendo. Se han creado más de 1.892.000 empleos formales. Es el mayor crecimiento en los primeros 3 años de cualquier gobierno federal. Son 9 veces los empleos creados de 2006 a 2009. Felicidades a todos los trabajadores, emprendedores y empresarios de México, porque estos logros son gracias a ustedes. Gobierno de la República. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tú puedes saber quién va a hacer ese puente, cuánto nos va a costar y cuándo va a estar listo. Sí, cómo no. Pregunta, el año que entra ya vamos a poder cruzar más rápido el río. Pregunta a la institución responsable. Si no te da la información, llámate al INAI. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo tienes que saber. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Las mercancías en la primera quincena de enero del presente año nuevamente tuvieron variaciones al alza y las más notables se observaron en los alimentos y las bebidas con un alza de 0.30%, 0.40% en la primera quincena del año pasado. Sin embargo, destaca también que las mercancías no alimenticias incrementaron sus precios en 0.10%, de forma superior al 0.05% en igual quincena de 2015 y en una modalidad similar a 0.12% de promedio quincenal en el año previo. La baja en los servicios de 2.02% estuvo ponderada por una caída en otros servicios distintos a la vivienda y a la educación, que decrecieron 0.28%, es decir, 0.99% en la primer quincena de 2015, y se incrementaron en el costo de la vivienda 0.13% y la educación 0.32%, segmentos que continúan subiendo modesta pero sostenidamente. El índice de precios no subyacentes cayó en 0.13%, 0.48% en la primera quincena de enero de 2015, luego de dos quincenas consecutivas reportando incrementos. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues esa es economía y finanzas, la macro, la micro, esas finanzas de bolsillo, las que nos pegan allá donde nos duele. Pero duro, ¿no? En el bolsillo. En la espinilla también. También, también. ¿No? Bueno, esas finanzas de bolsillo, ¿cómo quedó el tipo de cambio del día de hoy, peso dólar, Rubén? Hoy lo tenemos en Banamex, a la compra en 17.65, a la venta en 18.40, esto en Banamex. Fíjate que en Banco ICSE lo tuvieron en 17.50 y a la venta 18.35, 5 centavitos de diferencia. Se sigue manifestando claramente que las cajas de los bancos están comprando los dólares y son los que están especulando. Aquí lo que se observa es que este problema que tenemos de tipo de cambio en México es porque las cajas de los bancos siguen acaparando los dólares y obviamente generan de manera artificial esa escasez de dólares. Porque Banco de México tiene todavía 174 mil millones de dólares para aguantar la parada. Entonces, como nos platicaban los especialistas, esto es meramente especulativo y no lo van a poder aguantar mucho los bancos. Entonces, en los próximos meses se va a empezar a ver una reducción en el tipo de cambio de la paridad peso-dólar, donde se va probablemente llegar, dicen algunos, en los regímenes de 15.50, 16 pesos por dólar, que es por donde debería estar la cosa. La Bolsa Mexicana de Valores mexicana no cotizó el día de hoy, pero el mercado internacional ha tenido una jornada estable. La mezcla mexicana del petróleo, 25.53 dólares el barril. Dicen que cuando el día está bonito, todas las cosas parecen buenas, ¿no? El dólar que anduvo rondando abajo de los 20 dólares, bueno, ya se recuperó 5 dolaritos. Buenas noticias para el gobierno mexicano, que ya ve, no se han apretado el cinturón y siguen gastando como si fueran ricos. Las reservas internacionales, Rubén. Al 22 de enero en 174.703 millones de dólares. El que sí anda, pero desatado es el oro, ¿no? Subió a 25.500 pesos la onza y la plata libertad en 300 pesos. Bueno, pues ahí tienen la información de finanzas de bolsillo. Nos vamos a Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. Para gran sorpresa del sector obrero, resulta que la desindexación del salario mínimo pues no trae aparentes beneficios, sobre todo que la nueva unidad de medida y actualización dada a conocer por el INEGI se fijó en 73 pesos por encima del salario mínimo único. Esto viene a representar pues de alguna manera un golpe más al bolsillo de los trabajadores, quienes ven con irritación que ahora el pago de sanciones, multas, recargos y todo lo que sea, pues van a ser en esta medida que está ya por encima de lo del salario mínimo único fijado en cerca de 70 pesos. Esto de alguna manera las organizaciones obreras lo consideran como un golpe más al bolsillo de los trabajadores. Y en otro orden, como aquí lo anunciamos, lo adelantamos prácticamente en el punto crítico desde el año pasado, que se venía un recorte en las estructuras de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, nos está confirmando la versión nuevamente de que en Pemex por lo menos se irán al alrededor de 15.000 trabajadores y en Comisión Federal otro similar. ¿Por qué? Porque la carga burocrática ya está muy alta y actualmente se requiere aligerarla porque las finanzas de ambas exparestatales, ahora organismos públicos, pues simple y sencillamente ya no aguantan la cuestión financiera. Tanto el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, liderado por Víctor Fuentes, pues prácticamente está atado de manos y el contrato colectivo está hecho pedazos porque le han metido mano por todos lados y en este sentido pues no hay defensa de los trabajadores. En el sindicato petrolero que comanda Carlos Romero de Chantes, otro tanto, donde ya quedó plasmado todo en la última revisión contractual y por lo tanto pues la guillotina va directa sobre estos trabajadores. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Perón Espinosa, muy buenas tardes. Breves delegacionales. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano, anunció que en el primer semestre del año pondrá en marcha la figura honorífica de vecino vigilante, con el objetivo de que exista un mecanismo claro para denunciar a quienes tiren basura en las calles de las colonias, barrios y unidades habitacionales. Durante la instalación del Comité Delegacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Anguiano Flores también anunció que cada una de las 8 direcciones territoriales en que se divide Iztapalapa tendrá como meta eliminar un tiradero clandestino o a cielo abierto por semana. Al destacar que mañana 2 de febrero el zoológico ubicado en la delegación Coyoacán cumple 17 años, la Secretaría del Medio Ambiente Local señaló que este lugar se caracteriza por ser multimodal, toda vez que no solamente desarrolla las actividades características de un zoológico moderno, sino que además ofrece a los visitantes la oportunidad de desarrollar actividades deportivas, de convivencia familiar y social, ya que en sus instalaciones se ubica una pista asfaltada para ciclismo y patinaje sobre ruedas. En el marco del festejo, la secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, lanzó una cordial invitación para que los capitalinos acudan a conocer, recorrer y disfrutar los zoológicos de la Ciudad de México. Ante la falta de agua en las colonias Moctezuma, Peñón de los Baños y Federal de la delegación Venustiano Carranza, el partido Movimiento Ciudadano advirtió que presentará una queja contra el jefe delegacional Israel Moreno, pues no entregó el vital líquido porque la comunidad no simpatiza con el PRD. La presidenta de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Estela Damián Peralta, adelantó que esta misma semana presentará una queja formal en la Comisión de Derechos Humanos del DF contra el delegado por la inequidad que ha caracterizado su gestión para atender el grave problema de la falta de agua en la demarcación y únicamente favorecer a grupos que les son afines. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. El delegado en Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Francisco Ortiz, informó que el año pasado cerró con 3 robos de arte sacro y hasta este día las piezas no han sido encontradas. Al respecto, el delegado expresó que los datos y características de las piezas sustraídas ya fueron boletinadas, empero no ha habido respuesta alguna. Mientras tanto, con el estandarte Unidos para Rescatar Veracruz, el Partido Acción Nacional y el PRD registraron su coalición para las elecciones del estado de Veracruz al celebrarse el primer domingo de junio, y donde estarán en juego la gubernatura, 50 diputaciones locales, 30 por el principio de mayoría relativa y 20 por representación proporcional, de acuerdo al calendario electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente, 5 personas investigadas por el delito de secuestro, entre ellos el capitán de altura de la Secretaría de Marina en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, fueron detenidos por elementos de la Policía Federal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Y este es el panorama internacional. En Brasil, Petrobras lanza plan de reestructuración. La petrolera reducirá sus cargos ejecutivos como parte de una campaña para hacerse más eficiente y que fue aprobada por su junta directiva. La compañía estatal de Brasil dijo que eliminará el 30% de sus cargos gerenciales en departamentos no operativos. La empresa tiene unos 7.500 cargos gerenciales, de los cuales 5.300 son áreas no operativas. La empresa dijo que la reforma se debe a la caída de los precios del petróleo y del gas e indican un vuelco hacia las actividades más rentables. Calcula que la reestructuración le ahorrará unos 1.800 millones de reales, es decir, pues son 440 millones de dólares anuales. Y por su parte, en Nicaragua celebran jornada de solidaridad por los derechos humanos de los palestinos. El Comité Nicaragüense de Solidaridad con Palestina y la embajada de dicho país celebraron hoy en Managua una jornada para mostrar su respaldo por los derechos humanos de los árabes. En palabras del embajador de Palestina en Nicaragua, Muhammad Amor, mencionó las siguientes palabras durante un acto especial: "Estamos aquí reunidos en conmemoración del Día Internacional del Apoyo a los Derechos Humanos por los Palestinos y sus territorios ocupados desde 1947. Y en Colombia se cumplen 5 meses del secuestro de un alto consejero de la Gobernación del Norte de Santander en dicho país. El presidente Santos y su silencio nos lacera el alma", fueron las palabras de la esposa de Ramón Cabrales. Tras haber sido privado de su libertad, la familia indica que no se pueden llegar a unos acuerdos de paz si el país sigue en estas condiciones. El plagio fue perpetrado por el ELN, organización guerrillera, que pide una suma astronómica por su libertad. Melissa Castro, su cónyuge, dice que ni aún liquidando todo el patrimonio de su familia, incluso sus suegros y cuñados, no alcanzaría para pagar tal suma que le exigen por el secuestro de su esposo. Y este fue el panorama internacional. Para el punto crítico, Laura Brujés. Panorama internacional con Laura Brujés. Ahí vamos a tener ya este panorama internacional aquí en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster. Regresamos en unos segundos. El punto crítico. La voz de los estados. Esta semana es de carnaval en México y en el mundo. Esta fiesta que antecede la temporada católica de la cuaresma tiene diferencias en cada país, pero coinciden en la música y la permisibilidad. Internacionalmente el referente es sin duda Río de Janeiro, en Brasil, aunque son 23 los países que tienen algún tipo de celebración similar. En México son 16 y destacan Autlán, Huecotzingo, Cozumel, Ensenada, Campeche, Mazatlán, Ciudad del Carmen, Mérida, Tlatelolco, Tampico y Veracruz. Este último, el de Veracruz, es el más famoso, eso sí, gracias a la labor ciudadana y empresarial de quienes participan en el comité, porque desafortunadamente el esfuerzo municipal siempre deja mucho que desear. El estado de las calles adyacentes, falta de comunicación para el cierre de avenidas y otros aspectos son los que reclaman los porteños a Ramón Pop, presidente municipal de Veracruz. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-45. 719. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos, información del gobierno del Distrito Federal, Rubén Labastida. Pues fíjate, Eduardo, que mientras el gobierno de la Ciudad de México dice que ya se ha restablecido el agua, que faltan al menos unos 2-3 días para que se recupere totalmente, bueno, pues en el recorrido que el punto crítico y que llevamos a cabo allá en el sistema Cutzamala, junto con el director del agua potable, José Luis Jardines, pues comentó que se va a sufrir 4 cortes más de agua a finales de este año 2016, por lo que algunos diputados, sobre todo de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, insistieron en solicitar al gobierno local y a las autoridades federales trazar un plan emergente para el abastecimiento de este vital líquido durante esta temporada. Bueno, que el día de hoy ya comentaban que supuestamente a las 11, 12 del día se iba a restablecer el vital líquido. Correcto. Pero que no fue así, que esperan el día de mañana poder empezar a llenar estos tanques, creo que son 13 tanques, para abastecer la ciudad, y que se podría llevar una semana más. Entonces, habría que cuidar el agua. Juan Carlos Zárraga. Ahí el tema, Eduardo, pasa por una situación fundamental. El sistema de aguas de la Ciudad de México no es independiente completamente del gobierno del Distrito Federal, como lo es en otros estados. Y ahí hay un retraso nada más en inversión que se calcula en 90 mil millones de pesos, Eduardo. Entonces, imagínate todos los cortes. 90 mil millones de pesos. Así es. O sea que 101.5 veces más que la deuda de Moreira, ¿no? Así es, 3 veces lo de Moreira prácticamente. Y el tema ahí, Eduardo, es que esa inversión no se ha querido hacer. Entonces, el sistema de aguas de la Ciudad de México está de manos atadas. Por un lado, tiene fugas, lo que sucede ahí, drenaje. Juan Carlos, lo que sucede ahí es que es obra que no se ve. Claro, es como obra no vende, que no se puede cacarear. Como no vende políticamente, bueno, pues ahí el gobierno de visión, dicen visión cero, pues sí vemos que tiene visión cero Miguel Ángel Mancera en el tema del agua. Y bueno, pues comenta en la Asamblea Legislativa que ya esté preparando un desarrollo de una nueva ley de aguas en la ciudad, que pueda dotar de mayores facultades al sistema de aguas de la Ciudad de México y se logre un mayor desempeño en sus funciones a favor de los ciudadanos. Atolito con el dedo, otra vuelta, ¿no? Pues por eso estábamos festejando la CDMX, eso que resuelve, la promulgación que nos resuelve a los vecinos de la Ciudad de México con el agua. Yo te digo algo así, comentario al margen. En mi periodo como diputado yo presenté una iniciativa de ley para descentralizar el sistema de aguas de la Ciudad de México. Al día de hoy está durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. Porque no les conviene. Sería sacar las manos del cajón abierto. Dicen que en el arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Nada más justo peca. Y Mancera se decía muy justo. Pues con este reglamento de tránsito, pues injusto, ¿no? una autoridad no te está levantando la infracción, lo está haciendo una empresa particular. Un privado. Empresa que, por cierto, no se sabe cuánto se está llevando, pero las malas lenguas dicen que se lleva el 60% de cada multa, cuando en otros estados donde funciona esta empresa solo se lleva 100 pesos por multa. Aquí en el Distrito Federal lo menos que se va a llevar son 600 pesos. Es que hay que hacer el marranito, el marranote para el 2018. ¿Para la campaña de quién, Eduardo? Pues, mira, olvídate de la campaña. Casas blancas, casas verdes, casas amarillas, azules. Visión cero, ¿no? ¿No? Visión cero de honestidad, sí, visión claro. Cero de... ¿Dónde está? Pero calientita la cosa es en Oaxaca. Ah, no, se están dando con todo. Fíjate que ya todavía no hay candidatos como tales. Pero se están pegando por debajo del agua ahí en Oaxaca. Pero ya están definidos los candidatos de unidad por principio de cuentas en el PRI, ¿no? Que al esos, viejo estilo priista. Que esos son precandidatos de unidad que ya van a ser los candidatos. Sí, para que no se peleen. Oye, pero había muchos gallos, ¿no? Ya me los disciplinaron a todos. Dicen que medio. Fíjate que PAN, PRD, ahí sí van a ir amarraditos. Yo estoy viendo lucha de titanes ahí en Oaxaca porque Gabino Cue Monteagudo no se va a dejar fácilmente, ¿no? Y otros exgobernadores, ¿no? Ya tenemos a Jaime Velázquez, director de noticias de Radiorama, y obviamente desde Oaxaca. Jaime Velázquez, ¿cómo van las cosas ahí? Que ya se te están quemando los chones, ¿no? Pues mira, mi querido Eduardo, efectivamente, no te falta razón en todos los análisis que estás haciendo, porque en el PRD PAN PT, que así quedó la coalición, y que se llama Creo con Responsabilidad, no me acuerdo qué significa, pero... Oye, ¿ahí es? ¿Quién va? Toño, ¿no? José Antonio Estefan. Ahí se va, mira, hay dos inscritos. Ajá. José Antonio Estefan García, quien es diputado federal con licencia. Ajá. Y su amigote, el senador José Ángel Benjamín Robles Montoya. El cara sucia, le dices tú, ¿no? Pues a mí me dijeron que tú me habías puesto así desde el chamaco. No, fíjate que él hace el favor de colaborar con nosotros en el periódico El Punto Crítico, escribe una columna con nosotros. Así es. Bueno, pues ellos dos están inscritos. Se había inscrito otro senador, Eduardo, el ajá, senador Adolfo Romero Lainas, pero... la gente del PRD, el comité, le dijo, pues sabes qué, que tus papeles no, y tu trayectoria y tus documentos no llenan los requisitos. A Lainas le dijeron, te alainas de aquí, ¿no? Así es, así es. Y quedaron, bueno, pues José Antonio Estefan y Benjamín Robles. Yo creo, y te lo vuelvo a comentar, y creo que ya te lo he dicho incluso fuera del micrófono, que el gran error, veo yo, ellos dicen que es un acierto, que es valor civil, de Benjamín Robles fue haberse peleado con Gabino Cue. Pero se tiró a matar, ¿no? No solo se peleó con él. Suicida el asunto. Es decir, a su círculo cercano los denunció de corruptos en la PGR y pasando el informe de Gabino Cue, el quinto, salió a declarar públicamente Robles Montoya que era un informe plagado de mentiras. Oye, la verdad no peca, aunque incomoda. Pero hay una cosa que es lo que lo alegan ahí, y yo pues creo, comparto un poco la idea, es ni era el momento, ni era la persona. Es decir, Benjamín Robles llevaba 5 años siendo parte del equipo de Gabino Cue. Y te voy a decir otra cosa que también le está pesando. ¿Dónde están las ratificaciones de las denuncias? Es sí, decir, que nada más fue de lengua a un plato, ¿no? Pues es un flamazo mediático, hasta ahorita así es. Y eso hizo que Gabino Cue comentara ya en los círculos cercanos, ha llegado a estos oídos cascos, decir que sí, sobre su cadáver, Benjamín Robles llega a ser candidato y menos gobernador. Sí, no. Fíjate que por ahí se escucha el tema, pero lo peligroso que se ve es al tigre que ya le viene saliendo de la jungla, ¿no? A este tigre Murat. Bueno, ya fue un hecho que el viernes pasado por la tarde, la nota que allá en Oaxaca causó un gran revuelo, era que el PRI Nacional salió a designar a Alejandro Ismael Murat Hinojosa, el director del Infonavit, hijo de José Murat Casab, el gobernador de Oaxaca, como el candidato de unidad. Unos días antes, Eduardo, todos los demás que estaban aspirando a ser candidatos, Eviel Pérez Magaña, Martín Vázquez Villanueva, Mariana Benítez Tiburcio, la diputada federal, Samuel Gurrión Macías, todos firmaron un pacto de unidad comprometiéndose en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, incluyendo por supuesto a Alejandro, que si cualquiera salía, los demás harían una automática y rápida operación cicatriz y se sumarían a la candidatura. Ese fue el compromiso firmado. El que no firmó y dijo claramente, y a mí me lo declaró al aire, en radio, fue Gerardo Gutiérrez Candiani, pero diciendo que no había sido convocado porque él no era priista, era un candidato externo. Entonces no tenía que acudir a una firma de esa índole. Finalmente, Eduardo, el viernes a las 8:15 de la noche salió el comunicado oficial que en Oaxaca el PRI iba con Alejandro Murat como candidato de unidad y se espera que mañana entre 11:30 y 12:30 del día acuda a las oficinas del PRI en Oaxaca a presentar ya formalmente su registro como precandidato único. No se registrará nadie más en base al acuerdo que firmaron todos. Eduardo. Bueno, pues te voy a decir, vamos a buscarlo el día de mañana. Ya nos confirmaron que nos va a hacer el favor de tomar la llamada para preguntarle, ¿no?, cómo estuvieron esos amarres. Oye, y de Gómez Sandoval, ¿qué me cuentas? Bueno, yo creo que saliendo el comunicado a los 15 o 20 minutos, él mandó un comunicado, me lo hicieron llegar a mí, lo hizo a través de las redes, diciendo que todo su respaldo al candidato Alejandro Murat. Ándale, bien alineadito ese muchacho. Alineado. ¿No? Los que salieron a dar su respaldo público fue Héctor Pablo, el que te pasaba la cita, ¿te acuerdas? Ajá. De Liconza. Sí. Él no renunció al cargo y se descalificó desde antes. ¿Qué? Pero el viernes por la noche subió a su Twitter oficial una felicitación y ofreciendo el respaldo para que en Oaxaca gane el PRI con Alejandro Murat. Oye, y que andaba repartiendo vasotes de leche, ¿no? Pues sí. Su lechita para todos. Pues a lo mejor va a haber una lechita a favor de la nueva candidata. Sería bueno, ¿no? Entonces, si quieres, Benjamín Robles Montoya o José Antonio Estefan García, que todo parece indicar que será Estefan, irá contra Alejandro Murat en el PRI. Y también ya está en pre-campaña abierta Salomón Jarazú como candidato de Morena. Sí, va a ser duelo de navaja, a navaja limpia, sí. Se van a dar ahí en Oaxaca. Bueno, machetazo, ¿no? Porque ahí que utilizan más machete que navaja, ¿no? Machete y guarachazo. Ándale, pues, bien entonces, puesto. Contó con el guarachazo y luego el machetazo para aquí. Bien, pues vamos a estar mañana pendientes, Jaime Velázquez, para ver cómo va la operación sureste. Un gusto saludarte. Igual, un abrazo muy fuerte a todos nuestros buenos amigos de Oaxaca que nos reciben bien allá. La portada del periódico El Punto Crítico, Rubén Labastida. En la portada, PAN rechaza mando único, no tiene ninguna viabilidad, es lo que dicen. Les recomiendo buscar el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Hugo Tilio Delgadillo. Pues muy buenas tardes y bienvenida a esta nueva época al Punto Crítico. Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Nos escuchamos el día de mañana. Rubén Labastida. Que tengan muy buena tarde. Soy Eduardo Ramos Fuster y agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana con información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA.